Beyonce, we're gonna win? Are you gonna? I knew it in the car, but it's all good. What's up, guys? My name is Chilan. Timoteo, aka Cosmo Brown. On 1 and 2, we got DJ Lingos. Give a plug to your radio show, real quick. Lingos of the Wolves, 46, FRC. What time, man? 46. All right. Bueno, ya estamos de vuelta por acá en esta transmisión conjunta aquí. Pues eso que estuvimos escuchando ahí, los compas de Radio Callejera, pues es lo que estábamos escuchando la transmisión. Y bueno, están preparándose aquí para continuar con Make the Road. Ellos están probando ahí sus niveles de audio y todo. Y pues vamos a continuar con esta transmisión. Vamos a hacer un enlace rápidamente con ellos. Y recuerden que en esta transmisión conjunta están participando alrededor de 12 colectivos que están conectándose a través de la internet. Y bueno, estos proyectos que están participando en esta transmisión conjunta, todos nos juntamos en la conferencia de medios aliados ahí en Detroit. Y a partir de esa conferencia de medios aliados es que se da la propuesta para hacer estas transmisiones de internet y estas transmisiones de radio con las que estamos logrando conectarnos hoy. Finalmente, pues estamos convergiendo en una red de medios independientes de gente inmigrante. Aquí en los Estados Unidos, en el otro lado, la red de medios caminantes, Fronteras Derrumbando. Y en esta red están participando Radio Diáspora de Atlanta, Georgia, Radio Callejera de New Haven, Radio Sombra de Los Ángeles, Voces Móviles en Los Ángeles, Palabra Radio en Filadelfia, Flujos Migrate en Tucson, Arizona, El Break Production Phoenix, Arizona, Free Radio Tucson en Tucson, Arizona, Media Mobilizing Project en Filadelfia, Juntos, La Casa de los Soles en Filadelfia también, Radios Populares en Chicago, Radio Movimiento en Woodburn, Oregon, Make the Road en New York, Casa en Oaxaca desde México y Democracy Now en español desde New York. Así que bueno, pues también queremos mandar un saludo a la gente que nos está escuchando y que nos está retransmitiendo en su FM. Mandamos un saludote a la gente de Radio Plantón en Oaxaca que nos están escuchando por allá también. Un saludo desde acá, desde el otro lado, aquí resistiendo y haciendo estas conexiones radiales antirracistas. Y pues bueno, vamos a prepararnos para la gente que está ahí preparando su transmisión, que van a continuar Make the Road. Así que vamos a escuchar un poco de audio en lo que los compas se preparan y continuamos por acá en esta transmisión radialista antirracista. We'll tell you later again. Yo, origination, First Nations, Turtle Island indigenous. On the news, they so confused, they keep on calling us immigrants. Origination, First Nation, Turtle Island indigenous. On the news, they so confused, they keep on calling us immigrants. Origination, First Nation, Turtle Island indigenous. On the news, they so confused, they keep on calling us immigrants. I've been here longer than Ohio, man. Been here longer than Jam Brewer, too. I seen the future collapse, it was a rotten squash. I seen Americans boiling Benjamins in stocks to make a broth. There was no green in the leaves, only green fatigues. I traveled this country across, I met the beast. He told me we had lost when the defoliants dropped. American agronomists homogenized the cash crop. The aftershock of what we done, it blotted out the sun. Rotten clouds rained, rancid acid scum. By the grace of God, our thumbs, careless conundrums. Rich ranch hands dance the bourgeois slums. Clam currency depreciated irreversibly to the weight of paper toiletry. Swords rattled noisily to kill Earth's ecology. Of course they're trying to murdery. So I keep my hair tied against the tide of the negative vibes. I pray that one day we survive the ecocide. I traveled 5 lonely days over 5 lane highways. I shifted my mind plane sideways to cut like knife blades. Through motorcades of migraines, smog fueled the road rage. I longed for the old days. In the dugout, I'd float away and watch the stars to know my way. Not a hole in the skies that you can die from golden rays. So spend your days holed away or at the mall to go and play. This year they burned the Gulf and the Everglades like useless birds and snakes. Solo yo tengo un estudio que está en inglés, pero está de la misma de PPH, si tú quieres, yo tengo un thumbnail. Yo también tengo una grabación. Podemos ponerlo porque no vamos a ponerlo del micrófono. Uh-huh. Yo quiero que sea un poco difícil, no hacemos antes, sino para práctica. Ok. Dos. Aquí está el aire. Bien. Amigos de la radio, tengo ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí directamente desde Nueva York, tratando de integrarnos también a la comunidad nacional, ¿no? En este momento, y también internacional, con los compañeros que están en otros países escuchándonos. Nuestro saludo cordial fraterno para todos ustedes. Acá tenemos un pequeño grupo de compañeros que queremos integrarnos, repito, para poder estar al tanto de todos los acontecimientos que están pasando en los Estados Unidos y parte del mundo. En primer lugar, agradecer, ¿no?, a todos los compañeros que han tenido también la oportunidad de integrarse e invitarnos para este acontecimiento. Ya ustedes saben que la movilización está a nivel nacional. Acá en Nueva York no se ha quedado para menos. Hemos estado luchando, agitando a toda la colectividad en Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Staten Island y en Queens. Se hace camino en Nueva York, en nuestra organización. Ayer también estuvimos por Staten Island, donde se han cometido muchos crímenes últimamente de odio racial, y eso está muy preocupante, ya que las autoridades están pasando por alto todos estos abusos, y ya le hemos dicho que hasta acá no más tenemos que aguantar. Vamos a luchar, vamos a unirnos para esta lucha muy, más profunda, porque se está perdiendo muchas vidas y no se hace nada por solucionar. En relación a la ley SB 1070 también, se están cubriendo con paños tibios, luego de que la jueza ha derogado tres artículos, ¿no?, de esta ley. Pero no tenemos que confiarnos ante nada, porque sabemos que eso solamente es un parche ante la agresión que estamos recibiendo, una agresión racista que verdaderamente es terrorista contra la clase trabajadora internacional. Muchos inmigrantes están asustados, muchos están aterrorizados, la mayoría estamos sin poder hacer nada por esta ley que verdaderamente es un desastre para las familias de las comunidades internacionales que estamos acá radicando en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo los que están ahora en Arizona, que tienen que buscar refugio, tienen que buscar dónde ubicarse, porque esa ley es muy dañina. Sí, eso es lo que nosotros estamos sintiendo aquí. Vamos a tener también dentro de un momento una grabación para que se escuche alguna opinión de algunos compañeros, compañeras que dan su parecer. Si me está escuchando algún compañero, alguna pregunta, por favor. Mata. Seguimos, ¿no? En este sentido tenemos también que ser muy claros y no confiarnos para nada, pues, ¿no?, de esta oportunidad que se ha presentado. No creemos que sea una victoria esta derogación de tres artículos, pero sí se siente que estamos siendo escuchados en forma parcial. No, ya hemos dicho, no se trata de confiarnos, porque esto es solamente un pequeño paño de agua tibia que nos están dando como un calmante, pero no es una curación, porque esto va a seguir para adelante, nos van a seguir acechando, nos van a querer deportar, y eso no lo podemos permitir. Nosotros venimos a trabajar, nosotros somos una clase social muy trabajadora, y estamos acá por una necesidad, por una obligación, porque nuestros países están coludidos, ¿no?, con una política hambriadora, capitalista, y eso es lo que imponen allá. Por eso es que nosotros estamos acá. Si no estuviésemos en nuestros propios países cada cual, y estuviésemos ordenando, ¿no?, pero no, sabemos cómo se maneja este Estado, y por eso que salimos a emigrar, ¿no? Por eso que emigramos, para poder trabajar. No nos contradecimos también, porque muchos apoyan la reforma, pero es una reforma, ¿qué es lo que aplica en la reforma, no? Solamente también es una forma de poder maquillar la prepotencia, el abuso. Eso es lo que llamamos, nosotros conocemos como reforma. Nosotros queremos una algo ya más profundo, más contundente, ¿no? Tener nosotros el control. La clase trabajadora debe tener el mando de todo esto. Y este sistema vemos que no. Más bien siempre están imponiendo a sus presidentes en forma democrática, pero eso solamente es una mentira, es un engaño. Porque cambian a unos y ponen a otros que siguen haciendo lo mismo, ¿no? Como en este caso ocurre también en este país. Vemos que el presidente Obama no hace completamente nada contra o a favor de la clase trabajadora. Prometió muchas cosas y no ha cumplido para nada. Y eso es lo que tenemos que nosotros reclamar, ¿no? Vemos también cómo aquí en Nueva York se están creando las condiciones para que nuestros niños, nuestros hijos, tengan que presentar documentos para poder estudiar. Eso está alejando ya a los niños de una educación sana, obligatoria. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? No tenemos, bueno, la atención médica sí se está dando por el momento, pero también seguro que van a comenzar a correr esas leyes, ¿no? que nos van a separar de una salud digna, de una salud como seres humanos que tenemos derecho. Por eso tenemos que ir preparándonos ya cada vez más, porque ellos no se van a quedar con las manos cruzadas para seguir presionándonos y tratándonos de alejar, de deportarnos. Eso es lo que tenemos que entender. No cruzarnos de brazos y seguir, persistir en la lucha. Porque tenemos derecho, tenemos como seres humanos el derecho de lograr un espacio donde vivir. Bueno, ¿algún otro comentario, compañeros? Total. Acá estamos preparando a ver algo que me digan a todos los compañeros de Nueva York. Estamos en Sede Camino de Nueva York, una organización sin fines de lucro que actualmente tenemos tres locales aquí en Nueva York, tenemos en Queens, tenemos en Brooklyn y la organización en Staten Island. Cada una cumpliendo con su propósito, ¿no? De acercarnos más a la comunidad, tratando de siempre apoyar a los más necesitados, ¿no? En relación al trabajo, en relación a la vivienda, en relación a la salud. Estamos avanzando poco a poco, tenemos muchos problemas, el presupuesto se ha recortado completamente, pero de todas maneras tratamos de apoyarnos con lo máximo posible para poder subsistir, sobrevivir aquí en esta sociedad. Sí, tenemos muchos compañeros que sí dan todo su tiempo, dan todo su vigor para poder salir adelante. Tenemos casos de abusos, de maltratos en el trabajo, y tenemos también un equipo de labores, ¿no? Que con los abogados estamos luchando cada vez más para poder ser considerados también como dignos trabajadores y no ser abusados ni explotados. Hay muchas veces que se sacan del trabajo a los compañeros y nosotros tenemos que ir a hacer un plantón, tenemos que ir a pasar volantes, tenemos que exigir pues que a los compañeros se les trate bien, que se les pague también lo que corresponde. Todo estamos siempre unidos. Yo pertenezco a Trabajadores en Acción allá en Brooklyn, y tenemos bastante trabajo. Toda la semana estamos en constantes reuniones permanentes donde dan su testimonio los compañeros. Vienen de diferentes trabajos, de diferentes barrios, ¿no? pero sobre todo nosotros nos concentramos en los que vivimos ahí en Brooklyn. Pero sí están las puertas abiertas para todos los compañeros que deseen, ¿no?, presentar su reclamo, su queja, y pidiendo un apoyo de nosotros los trabajadores. Así que los que nos escuchan desde Nueva York hasta Arizona, hasta Los Ángeles, hasta toda Chicago, ¿no?, Massachusetts, ya saben que acá tienen las puertas abiertas en nuestra organización, se hace camino en Nueva York. Pasen la voz, que nosotros somos un grupo muy unido y siempre estamos dispuestos a darle la mano, a acompañar hasta el último en las luchas que tengan con sus problemas en el trabajo. Sí. Bueno, seguimos, ¿no? Acá también en Queens tenemos compañeros que también tienen su grupo, también están con el grupo de trabajadores en acción, ¿sí? Y nuestro compañero está preparando ahorita su testimonio. Vamos a ver. Compañero, primeramente, buenas tardes. Yo considero que... vamos a discrepar, vamos a tocar este tema entre nosotros y a compartir a nivel radial, vamos a compartir a nivel radial las expresiones y opiniones de cada uno de nosotros, porque mucho más que una experiencia, es una gran realidad los acontecimientos dentro de la vida de los indocumentados, de los inmigrantes. Estamos en una causa precisamente luchando y pues... yo creo que cada hombre, cada indocumentado tiene una historia diferente. No sé, el tiempo de su estadía dentro de los Estados Unidos, que usted mismo tiene, ¿cuántos años tiene usted dentro de los Estados Unidos? 14 años. 14 años. En 14 años usted tiene una experiencia muy ardua, definitivamente. ¿Cuáles han sido las anécdotas más difíciles que le ha tocado cruzar a usted dentro de los Estados Unidos como indocumentado? Bien, compañero, primeramente, nosotros estamos unidos acá no necesariamente por ser indocumentados o documentados, sino estamos luchando una ley que se está imponiendo a rajatabla, ¿no? No necesariamente yo he pasado de repente esas angustias, esos problemas que han tenido nuestros compañeros que vienen así sin documento, ¿no? Sino que nosotros estamos tratando de unirnos todos, documentados, indocumentados, con experiencias. Pero ¿sabía usted que precisamente el SB 1070 afecta mucho más a los indocumentados? Por esa misma razón. Entonces, claro, por eso. Yo estoy tratando de apoyar a los compañeros sin documento. Esa es la razón. Las experiencias que uno pasa, sí, eso sí, son muy insaltantes, ¿no? Eso sí nadie lo puede rechazar, eso es verdad. Ahora con la casi aprobación. Aprobación en un 50% y desaprobación en un 50% dentro del SB 1070, yo no considero que haya sido un triunfo para los indocumentados. Y pues mucha gente inclusive ya está catalogando que es un triunfo para nosotros, pero dentro de las realidades yo no veo nada beneficioso para los indocumentados. No sé cuál es su punto de vista. Precisamente eso es lo que estamos hablando. Ese es solamente un paño de agua fría que están tratando de ponernos, ¿no?, por delante, pero no debemos de confiarnos para nada. Ese es es solamente un parchecito que han puesto para nosotros poder endulzarnos. Pero como lo habíamos dicho, no hay que confiarnos en esta ley, no hay que confiarnos en estos paños de agua tibia que nos están colocando. Hay que seguir luchando, hay que seguir unidos, y hay que estar muy atentos a lo que venga después. Dentro del análisis, cuando me introduzco dentro del tema sobre la aprobación de no fue aprobado ni desaprobado en su totalidad el SB 1070, me he puesto a analizar, por ejemplo, la prohibición exigiendo que la policía pregunte a toda persona inmigrante sobre su estatus migratorio, está suspendida por ahora. Bueno, en ese caso podría ser beneficioso, pero aquí está la contraparte. ¿Será, dice, partes de la ley de Arizona que no fueron embargados y entrarán en efecto? ¿Será ilegal solicitar jornaleros indocumentados para trabajar? Entonces, ¿dónde está el beneficio? Un beneficio. No hay ni un 25% ni un 10% de triunfo para los indocumentados. Exactamente. Por eso. Entonces, yo inclusive se ha dado hoy día en el diario La Prensa, salió, ya que ciertas organizaciones inclusive dicen que es el primer triunfo para los indocumentados. Dentro de la realidad yo no considero que sea un triunfo, sino más bien simplemente nos hicieron, como dijo usted hace momentos, un paño de agua tibia para sostener, para aliviar la amargura de los indocumentados. Yo considero que se fue un caramelo nada más. Exacto. Son tres puntos que aparentemente han sido derogados, aparentemente, porque eso todavía va a seguir un proceso y por eso le pedimos a todos, no se confíen, no nos confiemos, tratemos de siempre estar atentos a lo que viene después, y viene con fuerza y siempre en contra de la clase trabajadora. Hay otra cosa tan importante también, que tenemos que llegar a hacer un llamado efusivo a toda la gente en los Estados Unidos, que sea una persona que tenga conciencia en pensar en el trabajo de los indocumentados, porque claro que hay gente que tiene documentos que con el trayecto, el transcurrir del tiempo fueron documentados, sí, pero de una u otra manera vivieron ese dolor de lo que se está viviendo en su momento los 12 o 15 millones de indocumentados. Considero que ellos deberían de iniciar a respaldar en todas las actitudes, en toda la lucha, porque es la única manera que luchando se puede lograr los objetivos. Efectivamente, lamentablemente hay que también reconocer que el temor, la propia respaldo que tengan de su familia, a veces les impiden ponerse al frente, como es natural, ¿no? Porque si uno se va a enfrentar en este momento a la autoridad, sabiendo que puede ser deportado, entonces nosotros los que tenemos documentos, nosotros los que tenemos una posibilidad mejor, debemos ir al frente para poder apoyarlos a ellos, ¿no? Ellos sí, también tienen que respaldarnos a nosotros, estar en la lucha también, pero siempre con un pequeño margen para no ser atrapados en ese instante. Esa es la razón. Bueno, para introducirnos un poco más dentro de estos temas, primeramente quisiéramos presentarnos para los amables oyentes a nivel mundial a través de las diferentes páginas y instrumentos en el Internet y a través de las dos FMs que se encuentran retransmitiendo la señal en instrumentos. Sí, bueno, compañero, yo soy un trabajador de acá de Nueva York, vengo de Sudamérica y estoy aquí apoyando, ¿no?, a toda la clase trabajadora. El nombre, no, yo creo que no interesa, solamente lo interesante es estar aquí apoyando a los compañeros a nivel nacional, a todos los compañeros que en estos momentos están padeciendo, están pasando con ese temor de que impone esta ley. Siempre considero que cuando estamos en medio de comunicación somos responsables de nuestras actitudes, de nuestras palabras, y enfrentamos siempre a las opiniones y a los criterios que pueden vertirse dentro de aquellos. Mi nombre es José Quispilema, soy locutor de Radio Canal Tropical y listo y preparado para enfocar e internarnos un poco más profundamente dentro de este tema sumamente delicado como es el SB-1070 y además tocar el tema de los indocumentados. Bueno, vamos a presentar, tenemos a otro compañero también de Nueva York, por favor, buenas tardes, bienvenido, su nombre, bienvenido a través de las señales y los momentos a través de las diferentes páginas. ¿Cómo estás? Me llamo Carlos Pareja y yo soy de Brooklyn, pero yo, mi familia es de Perú y yo soy un inmigrante, pero yo estoy en este país para 40 años y cuando yo estaba, cuando yo vine aquí, yo estaba un turista visa cuando yo vine aquí y quedamos, pero estaba un diferente tiempo, porque en ese tiempo tenían, si tú, no estaban los criminales a los inmigrantes. No criminalizaban. No estaba pasando así. So, mi familia trabajó mucho, como los inmigrantes hoy día, pero en ese tiempo pudimos hacer la green card y no estaba porque quedamos que vamos a ir a jail, a prisión primera. Ellos, teníamos un track, un camino que pudimos hacer para hacer residencias y ahorita yo estoy un citizen de Estados Unidos. Dentro de su trayecto de esta gran vida, usted la la decidió tomar, quedarse en los Estados Unidos, y cuando después de haber venido con una visa de turista, ¿qué le empujó a usted ahora a unirse a la lucha por los indocumentados? Bueno, porque, como yo decía, la razón es mismo, porque la gente está viniendo aquí ahorita, como yo cuando yo estaba pequeño. Pero el tiempo es diferente, pero no podemos olvidar que gente viene aquí porque porque la capitalismo global del mundial impactante. yo olvidé mucho mi inglés, mi español cuando estaba aquí. Y eso pasa, y so tú no puedes decir, you know, cierra los borders, you know, las fronteras, tú no puedes venir aquí. Tú tienes que mirar cómo el impacto de las policías de este país en lo económico que está pasando en Perú, mi familia es México, todos los países en Latinoamérica. Y eso tú tienes que hacer, eso tiene que estar en la discusión también, ¿no? Cuando miramos las realidades de la vida y del sistema económico, que precisamente usted lo tocó en sus momentos, cómo es la globalización del sistema económico a nivel mundial, la pregunta es, entonces, ¿quiénes nos arrastran hacia los Estados Unidos? ¿No será que las mismas potencias económicas nos están arrastrando hacia ellos? ¿Por qué? Porque nos están dejando en crisis a nuestros pequeños países, sustentándose solamente ellos con las grandes empresas multinacionales, y a nuestros países, saqueando a nuestros países y convirtiéndonos en esclavos modernos. Sí, yo entiendo que tú estás diciendo que los gentes están como slavery, y eso está pasando ahorita con el poder del capitalismo, pero el poder del pueblo no tienes eso. So, perdón si yo hablando muy si bien. Miramos, por ejemplo, el punto de vista es, no vemos mucha gente venezolana dentro de los Estados Unidos. No hay tantos migrantes, pero habemos muchos ecuatorianos, muchos peruanos, muchos colombianos, muchos mexicanos, muchos guatemaltecos, de diferentes, o sea, tanto sur, centro y Norteamérica, porque Norteamérica no solamente de Estados Unidos, Norteamérica ya se viene desde México para acá, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Definitivamente es cierto. Y entonces estamos viendo un gran impacto en esas gentes que venimos hacia acá. La pregunta es entonces, ¿por qué no migran tanto la gente de Venezuela? ¿Será que la economía está mejor ahí? Argentina también, no hay muchos argentinos aquí. Hay argentinos, pero no hay tanta cantidad. Yo tenía una respuesta algo similar en relación a que la economía está mejor en Argentina, Brasil y Venezuela. Pero precisamente muchos años antes, Venezuela, Argentina y Brasil tenían un pase, por decir, libre aquí. Tenían más acceso porque la economía de ellos estaba mucho mejor. Ya cuando hubo el problema de la crisis económica en Argentina, comenzó a variar, ¿no?, la oportunidad de que los argentinos pudiesen venir aquí. También se les comenzó a aguantar un poco, o sea, se le hizo más difícil ir de Venezuela de la misma manera. Si hay comunidades venezolanas, hay comunidades brasileñas y hay comunidades argentinas, en menor proporción. Y también son más apoyados por sus embajadas, ¿no? En ese sentido. Hay mejor trato en relación al estatus para ellos mismos, porque la economía lo demanda así. Entonces, tenemos que ver ese sentido. Ahora, también de repente, en estos momentos en Perú y Colombia, puede haber una puerta un poquito más abierta. ¿Pero por qué? Porque los presidentes de estos países están subyugados al imperialismo norteamericano, por esa razón, ¿no? Pero vemos que como Ecuador, de repente, Cuba mismo, Venezuela, ¿no? Esos países no quieren dar, Bolivia mismo, no quieren subyugarse. Ellos están luchando por una revolución Y eso es lo que están consiguiendo, que sus pueblos ya se mantengan ahí más, más cerca, ¿no?, al país, y no estén saliendo, no estén buscando el sueño americano, como se dice. ¿Por qué? Porque están creándose una especie de revolución tanto en Venezuela y los otros países que mencioné, ¿no?, incluido Ecuador. Ese es un sueño que definitivamente nosotros decimos un sueño, pero ahora cuando llegamos aquí nos estrellamos y nos encontramos con una gran pesadilla. Bueno, entonces tenemos que reconocer, o más bien llamar la atención a los mismos Estados Unidos, que ellos son los causantes a que nosotros viniéramos a este país. Definitivamente deberíamos reclamárselo a ellos, ¿no es cierto? Y no quedarnos dormidos, porque hay muchísima gente inclusive que de los 12 o 15 millones que somos, apenas acudimos unos cuantos miles de personas dentro de los desfiles, dentro de las marchas, dentro de las huelgas, estamos ciertas personas simplemente contadas. No sé cuáles son las opiniones de ustedes para compartir. Estamos dando también la bienvenida a nuestro siguiente colega por aquí, formando parte de el staff en esta tarde, conectándonos en directo a través de las diferentes páginas. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, compañeros. Haciendo la red internacional y la red nacional. Estoy aquí como un integrante más de Se Hace Camino Nueva York, de donde estamos transmitiendo nuestras opiniones para que sea un poco más llevadero este día con las noticias que hemos recibido acerca de la ley de la SB 1070. Escuchando a mis compañeros, pues quisiera opinar algo sobre lo de Venezuela, dado que, corto, aunque sé que no es el tópico fuerte que vamos a tratar hoy en este momento, pero yo tengo raíces venezolanas y colombianas también. De hecho, la venida mía fue de Venezuela a este país, y me parece que la revolución que está haciendo el presidente allá es bastante fuerte, es un sueño que lo ha dejado Simón Bolívar, nuestro padre. Entonces, vamos con fuerza. Sabemos que no es fácil tratar que los países alrededor, arrodillados y lacayos del imperio americano, se retracten y quieran apoyar una revolución pacífica como es la revolución bolivariana. Bueno, dejando esto aparte y... Un momento. Excelente. Es un tema muy importante, inclusive, que esto nos conviene y nos toca inclusive a todos los latinoamericanos. Es un tema muy profundo, inclusive, hablar de una revolución en Latinoamérica. Es un tema sumamente interesante. ¿Y por qué no nos va a importar esto a nosotros los indocumentados dentro de los Estados Unidos? Y seamos documentados o indocumentados, pues de una u otra manera es nuestra América. Tanto el sur, centro y el norte, realmente es algo indignante que nosotros mismos tenemos un gran error y, qué sé yo, llamamos a los estadounidenses, decimos ellos son los americanos, cuando los verdaderos americanos somos nosotros. Sí, como no, es bien dicho lo que acabas de decir. Muchas veces utilizamos palabras que las oímos en la calle y nos quedamos con ella. No, además los medios de prensa, inclusive muchos medios de prensa que dicen el americano, las leyes americanas, esas cosas, y nos dicen latinos a nosotros. Cuando de latinos, yo no tengo ninguna nada de hablar de la latina, no vamos a hablar de latina es un idioma muy diferente. Americanos deberíamos de ser todo el continente americano, entonces... se toma el continente latino, una discriminación latina por nuestra habla que viene del latín, supuestamente desde México hasta la Patagonia en Argentina. Cuando ya en el territorio anglosajón empiezan a hablar el inglés, entonces ahí es donde se da donde se quiebra el puente, donde el puente está roto, porque ya ahí hay una gran diferencia de idiomas y la comunicación pues no va a ser igual. Aunque tenemos bien en cierta parte de América del Sur, tenemos a Brasil. Brasil habla portugués. Oh, sí, pero es muy, muy parecido. Y de hecho también tenemos a la Guyanas, que en Guyanas se habla un francés, hay una Guyana francesa, una Guyana inglesa y creo que una Guyana holandesa. También cerca en Yucatán, en la península de Yucatán, en Belice. Ahí se habla inglés, creo que fue una colonia inglesa que estuvo un tiempo ahí y todavía se habla inglés, como en algunas nuestras islas cercas en el Océano Atlántico, que también se habla tanto inglés como español. Significa que de una u otra manera, con la variedad de lenguajes, variedad de razas, somos una sola América, tanto norte, sur y centro somos una sola América. Y bueno, y ahora, ¿cuál es su punto de vista dentro de los acontecimientos en Arizona con la SB-1070? Bueno, hemos seguido muy de cerca desde aquí, desde Major Road, New York, la situación que se ha presentado. Hace un mes atrás hicimos un hunger strike. ¿Cómo se dice sí, en español? Es una, sí, en español es una huelga de hambre para apoyar que esta ley fuera derogada. Fueron 3 días, 4 días, algo así, compañero, ¿no? 4 o 5 días que estuvimos, cinco días de la huelga de hambre, tres, cuatro días, sí, perdón. Y fue bastante buena haber hecho esto, nos llenó de mucha confianza, de mucha fe, porque tuvimos mucha participación. Y ahí puedo yo decir que se presentó algo que nos llenó a todos, que nos llenó de una gran esperanza para seguir luchando contra esta ley que es lo más horrible que puede haberle pasado por la mente de una persona haberla hecho. Bueno, hablemos un momento y para ir avanzando, hablemos un momento sobre la huelga de hambre, una huelga de hambre que fue realizada aquí dentro de Sesa Camino Nueva York. Personalmente la propuse, la llevamos a cabo, supuestamente eran 40, pero en realidad los que estuvimos éramos 15. Entonces, pero lo importante de todo es que esa huelga unificó a mucha gente. ¿Por qué? Porque inclusive tuvimos la dicha de contemplar muchos estadounidenses sentados ahí con nosotros, solamente tomando agüita. Y eso es lo maravilloso, que hace sentir inclusive la igualdad de sentimientos, tanto de la gente estadounidense que piensa en nosotros los indocumentados y dice, pues, debemos de luchar por una reforma justa y solidaria. Muy bien, compañero. Sí, hemos tenido unos cuantos actividades, perdón. Precisamente mañana tenemos una gran actividad saliendo de Se Hace Camino Nueva York, mañana aquí desde la Gran Manzana, estamos en Queens, y vamos a salir de una de las avenidas más importantes en esta zona de Queens, que es la Roosevelt, la avenida Roosevelt. Vamos a hacer una marcha bastante grande, saliendo desde la calle 82 con la avenida Roosevelt, y nos vamos a ir hasta el City Field. City Field es el nuevo estadio de los Mets. Esto lo hacemos porque mañana viene el equipo de los Mets a jugar, el equipo de Arizona a jugar aquí. Entonces esperamos que podamos hacer esta marcha alrededor, vamos a caminar alrededor de unas 2 millas, y como les dije antes, esperamos poder estar allá al frente en el estadio cuando se bajen los jugadores de Arizona, del equipo de Arizona, y poderles mostrar la fuerza que tenemos nosotros aquí en la Gran Manzana, apoyando en contra de esta ley nefasta para todos los indocumentados, latinos o no latinos, porque aquí la gente que está indocumentada no solamente es latina, aquí hay muchas personas de la China, muchas personas de Corea, muchas personas rusas, muchas personas de muchas partes europeas que también son indocumentados. Entonces, esta fuerza es en realidad grande, la fuerza, me refiero a la fuerza trabajadora en este país, porque solamente nos hablan es de latinos y no, y la fuerza trabajadora es inmensa, polacos sin documentos, bueno, en fin. Bueno, y recordamos mañana sobre la marcha, mañana, y vamos a entrar tres personas al estadio mañana, al estadio de los Mets, en la cual vamos a flamear una pancarta en la cual se diga que basta a la ley SB 1070. Así que, amigos, amigas, vamos a estar mañana haciendo presencia. Arizona no está solo, todos somos Arizona, definitivamente. Bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero por acá, Danilo. Se nos viene por acá, véngase, apéguese un poquito más, por favor. Bienvenido, Danilo, a través de las diferentes páginas a nivel mundial, escuchando los eventos, comentando sobre los acontecimientos, sobre la ley SB 1070. Danilo, primeramente, cuéntanos tu trayectoria, tu vida dentro de los Estados Unidos. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, soy Danilo González, pertenezco a McDerrell, New York. Y bueno, soy una de las personas que estamos luchando para tratar de detener esta ley absurda y xenofóbica. Bueno, vine a los Estados Unidos hace algunos años y me he topado con la mala suerte de tener que soportar muchos problemas con el racismo. Problemas con el racismo, no solo de parte de muchos blancos, pero no, eso no quiere decir que sean los norteamericanos. La gran mayoría de los blancos que le ocasionan a uno problemas son más que todo personas que no son norteamericanas. Son europeos. Europeos algunos, latinos otros, por desgracia, latinos. Entre nuestra propia gente nos ha puesto obstáculos, nos ha tratado mal, nos roban, nos estafan, bueno, de cualquier manera, no importa por qué, por la única y sencilla razón de que somos personas de indocumentadas o inmigrantes indocumentados. Entonces, se aprovechan de ciertas formas para explotarlo y robarle lo poco que le pagan a uno aquí en este país. Definitivamente con la ley SB 1070 nos están criminalizando a los indocumentados. ¿Será un crimen venir a trabajar? No creo que sea un crimen venir a trabajar. Hay una ley que, no sé dónde leí, de que todo mundo tiene derecho al trabajo en cualquier lugar. Tiene derecho a la subsistencia y para eso se consigue nomás trabajando. ¿Cómo es posible que vengan estos señores y digan que somos criminales porque hemos venido a colaborar para que este país sea más grande, para que este país sea más fuerte? ¿Cómo es posible que algunos pseudo personas como esta señora de Arizona, la gobernadora, esté tratando de criminalizarlos porque venimos a dar nuestra mano de obra para que este país sobresalga mucho más de lo que ya está? ¿Cómo es posible de que personas como ella vengan y nos criminalicen cuando que lo único que hacemos es poner nuestra mano de obra para estar mejor el país? No entiendo, la verdad no entiendo cómo es que estas personas no han comprendido la realidad de la situación nuestra, que solo lo que queremos es trabajar para tener una mejor vida, tener una mejor economía. pero nosotros no venimos a causarles problemas. Es cierto que muchos de nosotros vienen, algunas personas que vienen a dañar la imagen de todos los latinos, de todos los inmigrantes, pero eso no quiere decir que seamos todos. Yo creo que no es ni el 1%, no es ni el 1% que viene a ocasionar problemas, pero por esas personas nos tildan a todos de criminales, no es justo. Nosotros venimos a este país a luchar para que este país sea más grande y para que nuestras familias puedan salir adelante. Pero acuérdense que nosotros venimos a trabajar, a ganarse con el sudor de la frente nuestros salarios. Y recuerde que en el 2008 se dio 700 mil millones de dólares a los grandes ricachos, a los banqueros, a los que llevaron a la quiebra precisamente a la economía de Estados Unidos. ¿Y cómo es posible? Y después ellos se repartieron el dinero entre un gajo de ejecutivos. ¿Y cómo es posible que a ellos no les sancionen y a nosotros que venimos a ganarnos a veces 80, 100 dólares por día, se nos llegan y se nos digan que somos criminales? ¿Cuáles son sus opiniones, definitivamente? Bueno, te voy a decir, tienes mucha razón, es muy cierto. Se les repartió dinero a granel a estas personas. Señor Obama, usted les pagó... Les premió por haber colaborado con su campaña política. Él los premió, les otorgó grandes cantidades de dinero y se les olvidó la gente que verdaderamente está trabajando aquí en este país para sacarlo adelante. No lo entiendo a usted también, señor Obama. Señor presidente Obama, ojalá esté escuchando. ¿Cómo es posible que usted se haya dado ese paquete de venir y regalar grandes cantidades de dinero? Dice que se lo va a cobrar con intereses fuertes. No estamos seguros que lo vaya a hacer. Yo creo que eso usted está pagando la llegada a su poder con ese dinero. Y se le olvidaron los que verdaderamente necesitan, muchos norteamericanos, muchos europeos, muchos que estamos aquí en este país trabajando fuerte para sacarlos adelante. Se les olvidó esas personas que en verdad trabajan y que luchan para que este país sea más fuerte cada día. ¿Cómo es posible, señor? El día de la huelga de hambre hubo un economista que se hizo presente dentro de la huelga de hambre para darnos un informe, tal vez para darnos a conocer cómo afectarían o cómo aportamos dentro de Estados Unidos los indocumentados. No sé si recuerdas, Darino. Mi pregunta fue al economista y le dije, bueno, señor economista, dígame, ¿cuán bueno fue la idea del presidente de los Estados Unidos dar dinero a los banqueros que llevaron a la quiebra la economía de los Estados Unidos? Cuando deberían precisamente de haber dado el respaldo económico a las clases sociales, a las clases del pueblo, para que tengan que subsistir. El rico tiene mucho dinero, tiene demasiado cómo vivir, y el pobre, a duras penas, trabajando, escudriñándose para sobrevivir. Yo creo que deberían de dárselo primeramente a la clase pobre. Y él, el economista, se quedó pensando, se dio la vuelta y sonrió, y dijo, en realidad, eso fue algo incongruente. Definitivamente, él compasionó y él cuadró con nosotros. Dijo, es un tema político. No se metió porque como economista tenía que reconocer él la realidad, que se fue un error de la falta. Sí. Bien, estamos viendo que hay bastantes opiniones diversas, precisamente en relación a este capítulo, llamémoslo así, en relación a los bancos. Nosotros el día 7 de agosto vamos a hacer una marcha, casualmente para que no se olviden de lo que pasó en esa oportunidad. Nosotros estamos muy conscientes de eso, nosotros los trabajadores acá en Nueva York, estamos muy conscientes que eso fue una maniobra política muy, muy ventajosa para los banqueros y no para la clase trabajadora. Acá tenemos al compañero, él es de República Dominicana, que también acaba de llegar y va a tomar un poquito acá su palabra en relación a lo que está pasando en Arizona, y también nos va a informar un poquito en relación a el acontecimiento que tenemos el 7 de agosto. Sí, gracias, Solo. Mi nombre es Humberto Guzmán, soy dominicano, y realmente es una preocupación esto de la ley SB 1070, la cual a mi juicio es una simple cortina de humo. Fíjense que ya el tema de la gripe H1N1 ya está relegado, ya no se habla de la gripe H1N1, ahora el tema es el de los inmigrantes. Y mientras nos entretienen con el tema de la inmigración, la inmigración ilegal, que realmente no hay nada ilegal, simplemente somos trabajadores que hemos sido desplazados por un mercado que se nos ha metido en nuestros países. Por ejemplo, para nadie es un secreto que a partir del acuerdo entre los Estados Unidos y México, el TLC, a partir de ahí la economía mexicana comienza en declive y por ende los trabajadores mexicanos tienen que buscar una mejoría y emigran hacia Estados Unidos. Lo mismo ha sucedido con Centroamérica, con Sudamérica, con el Caribe, en el cual se han aplicado las recetas neoliberales, que fue aquí donde se cocinó esa receta, en los Estados Unidos. Esa receta nos la llevan a nuestros países, quiebra nuestra economía, y ¿qué hacemos los seres humanos? Buscamos el pan donde realmente está el pan. Y venimos a Estados Unidos con la idea de que realmente vamos a encontrar el pan, el cual nos los han traído para acá, a la mala. Entonces, esta ley de... esta pretendida ley de Arizona, la ley SB 1070, no es más que un breve ensayo para así saber cómo estamos los inmigrantes, cuán débiles estamos los inmigrantes, cuán conscientes estamos los inmigrantes de dejar hacer, de dejar pasar. Entonces es importante que cada inmigrante despierte, que cada inmigrante le dé un puntapié a esa pretendida ley, la cual no es más que una manifestación más de la xenofobia que todavía predomina en la clase dominante en este país. Que si bien es cierto, no todos los norteamericanos son xenófobos, pero lamentablemente el poder político, ese poder, sobre todo republicano, son xenófobos, eso es una realidad, es una realidad. Entonces, eso de la ley, como decía al principio, es una cortina de humo para que nosotros no nos demos cuenta de esta crisis, una crisis que inició, que se comenzó a manifestar en el sector bienes raíces, pero que realmente detrás de ese sector estaban los sectores financieros. Como dijeron los compañeros que me antecedieron, fueron premiados con la teoría que tienen esos economistas, sobre todo de la parte republicana y, por qué no, también algunos demócratas, de que a los elementos que generan riquezas, entre comillas, los empresarios, son los que tienen que inyectar económicamente. Pero ellos tienen que recordar que el tango se baila entre dos, que si los empresarios generan riquezas, los trabajadores también generamos riquezas, porque la verdadera riqueza está en una mercancía que se llama fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo la tenemos los trabajadores. O sea que es injusto simplemente inyectar al sector empresarial olvidándose de los trabajadores. Bien, Humberto, gracias, todo está muy bien, correcto. Seguimos para adelante, pero ahora vamos a hacer una prueba a ver si salen las entrevistas que hicimos con unos compañeros, compañeras, a ver si qué tal sale, ¿ves? escuchar. No puedo escuchar. Bien, si parece que no se escucha la grabación que hemos hecho, lamentablemente. Es un inconveniente de última hora, pero de todas maneras era sobre la ley SB 1070 y no tenemos respuesta, no tenemos confirmación de la llegada. Bien, Humberto, entonces ya estamos, nos quedan 10 minutos aproximadamente, sigamos con la conversación sobre la ley 1070 y también sobre la campaña que estamos promoviendo para el día 7 de agosto, que es la marcha contra los bancos y también contra el reclutamiento. El reclutamiento, ¿no? Que estamos en guerra, pero como carne de cañón. ¿Qué opinas sobre eso? Como tú decías a inicio, el 7 de agosto nosotros estamos invitándoos a marchar en contra de ese bailout que le han dado a la banca, a los bancos, a instituciones financieras, y que esto no se ha manifestado en nuestras comunidades. En nuestras comunidades tenemos un alto índice de desempleo, sobre todo en la comunidad donde lo vamos a realizar, que es en Bushwick, una comunidad compuesta mayoritariamente por latinos, por afroamericanos. Sin embargo, el nivel de desempleo es altísimo, 33%. 40% en la comunidad. Esa marcha va a tener una ruta en la cual estará frente a algunas instituciones bancarias. Vamos a transitar también sectores raciales, puesto que, como dije al principio, nuestro sector es multirracial, multiétnico. También nosotros vamos a protestar en contra de ese reclutamiento que se está haciendo a nuestros jóvenes para inyectar esas injustas invasiones que este país ha hecho a países como Irak y Afganistán. Nosotros realmente no estamos en guerra. Fue una guerra ilegal, como se ha demostrado por todos los puntos. Ilegal porque no tenía razón de ser, ilegal porque incluso el Congreso no la autorizó, ilegal porque el pueblo no se identificó con ella, ilegal porque las Naciones Unidas tampoco le dio el visto bueno. El mundo entero se ha manifestado en contra de esa guerra. Es una guerra que, como ya se demostró, es injusta por... Bueno, todas las guerras casi son injustas, pero esta es totalmente injusta, puesto que el objetivo fundamental es el petróleo, y eso ya se ha demostrado. Todas las armas de destrucción masiva que ahí se hablaba no aparecieron, y vemos a todas luces que el problema es el petróleo. Por eso el 7 de agosto invitamos a la marcha. El punto de reunión va a ser Middle Avenue y Menahan a las 11 de la mañana en Bushwick, Brooklyn, Nueva York. Bien, acá tenemos un compañero también que se va a presentar y nos va a dar su opinión referente a esta ley que se está promulgando en estos momentos. Bien, compañero. Bueno, gracias a ustedes por traerme acá. Les hablo un poquito sobre, pues ustedes ya todos han estado participando en la lucha en contra de la ley de Arizona, que hoy partes de la ley tomó efecto, aunque la jueza bloqueó partes de la cosa ayer también. Nosotros y nuestros miembros en Staten Island han estado viviendo a una situación también duro en términos de enfrentando odio y tensión en su comunidad con varios incidentes de crímenes de odio. en los últimos meses. Y nosotros pensamos que la ley de Arizona es uno de los factores que está contribuyendo mucho a esos ataques, porque se está como criminalizando los inmigrantes y haciendo que la gente piensa o mira a los inmigrantes como objetos y como y para de ser seres humanos. Y la discusión sobre la ley y las personas que están apoyando la ley están creando esas situaciones y esos pensamientos y el espacio para y el espacio donde esas cosas, esos ataques pueden suceder. Entonces nosotros vemos realmente la cosa nacional conectada 100% con la cosa local. Y ayer salimos a marchar como 300 personas en Staten Island. Fue una cosa que yo creo que jamás Port Richmond había visto, una manifestación así tan fuerte de migrantes. Y vamos a seguir adelante con eso. También nosotros estamos jugando o parte de otras como manifestaciones. Hoy había una marcha muy temprano para cruzar el puente de Brooklyn. Y mañana por la tarde hay una marcha de aquí, de Jackson Heights hasta el City Field, donde juegan los Mets, para tratar de empujar al Major League Baseball a boicotear el partido de las estrellas del año que viene, que va a ser en Arizona. Y vamos a tener personas participando, marchando de ahí afuera, y también un grupo de representantes poniendo la bandera en contra de la ley de Arizona, pidiendo a Major League Baseball y poniendo presión a los Diamondbacks, que van a estar jugando contra los Mets ese día. Y de hecho el dueño de los Diamondbacks es una persona que ha apoyado mucho la ley, y ha dado dinero a la gobernadora, y es una persona que, pues mejor dicho, vale la pena realmente protestar fuertemente para sacarlo de ahí. Y sí, eso es un poco de nuestra campaña. Ok, compañero, muchísimas gracias. Entonces vamos ahorita con los 5 minutos que nos quedan a despedirnos, compañero. Un momentito, solamente vamos a ver si ya logramos la conexión de esas entrevistas para variar un poquito. A ver, un segundito. A ver. Sí. ¿Estamos ahí? ¿Está saliendo la grabación? Bien, aquí con la grabación estamos nosotros despidiéndonos. Muchas gracias a todos los compañeros que nos han escuchado a nivel nacional, y les decimos, ¿no?, que se hace camino en Nueva York, aquí en nuestra comunidad, en la capital del mundo. Está siempre unido y estamos bien preparados para todo acontecimiento de lucha que vaya en beneficio de la comunidad internacional. Sí, gracias a todos los internautas que nos sintonizaron, y esperamos que en otra transmisión estén atentos ahí a todos nuestros comentarios. Gracias. Ok, compañeros de lucha, muchas gracias. Estaremos atentos a cualquier otra transmisión de esta índole. Y un abrazo grande y para adelante. Nosotros somos la fuerza de este país, o sea que para adelante, muchachos. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Y uno de los mensajes más importantes es recordarles que se pongan a pensar por un solo minuto, por un solo instante, ¿qué sería de los Estados Unidos sin los 12 o los 15 millones de indocumentados? Señoras y señores, con eso les digo muchísimas gracias. Bueno, compañeros, buenas noches. Gracias por habernos tomado en cuenta y darnos la participación. Todos unidos venceremos, somos más fuertes. Gracias. Y es que un solo grito, como decimos, es fuerte, unido. Bueno, ya estamos regresando por acá y eso que estuvimos escuchando ahí fueron los compas de Make the Road que estuvieron haciendo su transmisión. Les agradecemos mucho a los compas ahí por estar siendo parte de esta transmisión de 12 colectivos que están participando aquí. Y pues vamos a continuar con los compañeros, con el siguiente colectivo. Nada más estamos esperando ahí que estén listos los compañeros de Pekín, de los de Woodburn, Oregon, en una radio comunitaria también que ha estado por allá transmitiendo ya un rato por allá por Oregon. Vamos a ponernos nada más listos por aquí con los audios y a conectarnos con los compas. Y vamos a poner un poco de música en lo que hacemos la transición. Recuerden que esta transmisión se está haciendo de diferentes colectivos que están participando el día de hoy protestando contra estas políticas racistas, contra la SB 1070. Hemos escuchado varios colectivos. Ya vamos un poquito más de la mitad de esta transmisión antirracista, radialista que estamos haciendo aquí. Y bueno, pues vamos a continuar aquí con los compas de Pacún, nada más que estamos listos. Han participado y seguirán participando esta transmisión: Radio Diáspora de Atlanta, Georgia, Radio Callejera New Haven, Radio Sombra en Los Ángeles, Voces Móviles en Los Ángeles, Palabra Radio Filadelfia, Flujos Migrate Tucson, Arizona, El Break Production, Phoenix, Arizona, Free Radio Tucson en Tucson, Arizona, Media Mobilizing Project en Filadelfia, Juntos, La Casa de los Soles en Filadelfia, Radios Populares en Chicago, Radio Movimiento Woodburn, Oregon, Make the Road en New York, Casa en Oaxaca, en México, Democracy Now! En Estados Unidos, en New York. Y pues mandamos unos saludos a la gente que nos está sintonizando, a la gente que nos está escuchando también a través del FM por allá en México, en Oaxaca, a través de Radio Plantón, de la que huelga también que estuvo transmitiéndonos, también la banda de Radio Regeneración. Les mandamos unos saludos también. Chido, banda, gracias por estarnos transmitiendo por allá. Vamos a continuar entonces con esa transmisión aquí con los compañeros que van a continuar ahorita, Radio Movimiento de Woodburn. Vamos a poner un audio en lo que hacemos las conexiones y continuamos por acá. Recuerden, esta es una transmisión de medios independientes de la red Medios Caminantes, Fronteras Derrumbando, y es un ejercicio aquí que estamos haciendo tratando de consolidar la red de medios independientes de banda inmigrante acá desde este otro lado. Así que bueno, pues vamos a continuar con la transmisión y vámonos con un audio y regresamos por acá. So I'm gonna need you guys for the injustice, live injustice. We're gonna run with that a little bit. This is a contrast of times between 1970 and now. Hey man, you got any papers? Sat in the grass with the green grass vapors. All L-O-V-E and P. See you later. Bunch of KPCNLP 95.9 FM in Woodburn, Oregon. Muy, muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos está sintonizando en todas estas estaciones alrededor. Y aquí en Radio Movimiento, La Voz del Pueblo, les tenemos una programación de una hora. En especial tenemos a gente que nos va a hablar desde Arizona. Tenemos una programación también de un programa que hicimos, empezamos hoy en la mañana para darle inicio a esta campaña tan importante. Y bueno, queremos darle el saludo a todas las estaciones que están apoyando a este enlace, que creo, en mi punto de vista, es un enlace histórico, ya que Radio Diáspora de Atlanta, Georgia, Radio Callejera de New Haven, Connecticut, Radio Sombra de Los Ángeles, California, Voces Móviles, Los Ángeles, California, Palabra Radio, Filadelfia, Filadelfia, Flujos Migrante, Tucson, Arizona, El Break Productions, Phoenix, Arizona, Free Radio, Tucson, Arizona, Media Mobilizing Project, Filadelfia, Juntos a la Casa de los Soles, Filadelfia, Radios Populares, Chicago, Illinois, Radio Movimiento, aquí nosotros en Woodburn, Oregon, Make the Road, New York City, New York, Casa Oaxaca, México, Democracy Now!, New York. Un saludo muy, muy cariñoso a toda esa, a esas estaciones de radio que tenemos un honor muy increíble de tenerlos en este enlace. Y bueno, como han escuchado todo el día, es un día, el día de hoy, 29 de julio, histórico. Finalmente, en Arizona, el juez bloqueó esa ley y la lucha sigue porque están toda la gente en lucha constante. Y bueno, aquí su servidor, Erubiel Valladares, ingeniero técnico de Radio Movimiento, La Voz del Pueblo, y conmigo tengo aquí a un compañero, que lo voy a dejar que se presente, por favor. Bueno, pues mi nombre es Mario y me da muchísimo gusto, ¿verdad?, transmitir y estar una hora acá al aire agradeciendo a todas las estaciones de radio. Y bueno, pues tenemos invitados desde Arizona, tenemos al presidente de acá de la Unión de Campesinos, PECUN, y también pues algunos otros invitados, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a entrar de lleno. Y pues aquí estamos, mi nombre es Mario Cortés, gracias a todos ustedes, y bueno, pues nos vamos a la llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿lo escuchamos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a buscar la llamada ahorita que está entrando aquí con nosotros, a ver si podía entrar ya que la tenemos con nosotros. Bueno, a toda la gente que está en Arizona, ha sido una lucha increíble lo que ha estado pasando. Tenemos mucha información, muchas cosas que están pasando y bueno, primordialmente, antes que todo, le quiero dar un abrazo muy fuerte a Maca, que ella sabe que está ahí en medio, es en el centro de operaciones de todo esto. Y bueno, felicidades y gracias al apoyo de ella y a todos los radioescuchas y a todos los programadores, los directores de todas estas estaciones de radio, gracias a ese esfuerzo se ha hecho posible. Les voy a pedir un minuto, les voy a dar una canción que aquí en Radio Movimiento nos gusta a tocar seguido porque es de Ricardo Arjona y queremos que escuchen, ya sabemos que la han escuchado muchas veces, pero bueno, Oscar, Mario, por favor, ¿me puedes decir qué es lo que te has enterado en Arizona con la gente que te ha hablado? Hoy empezaste desde la mañana a hacer todo esta campaña de enlace desde la SB 1070. Explícanos en tus palabras qué es lo que has vivido. Claro que sí, es que hemos escuchado, tenemos algunos contactos en Arizona, ¿verdad?, con Gregorio Dulce, una de las activistas, y hemos escuchado varios relatos de las personas, ¿verdad?, que nos conmueve, y estamos con ellos, Arizona somos todos, y pues aquí estamos en pie de lucha. Invitamos a todos los radioescuchas que nos están escuchando también, que se unan a nosotros, ¿verdad?, porque somos una misma voz. Y también dándole las gracias a todas las estaciones, ¿verdad?, de radio que ahorita nos están escuchando. Y también pues agradeciendo a todos los amigos, a todas las personas que nos sintonizan allá en otros lugares, lo que es Arizona, lo que es California, lo que es allá en Oaxaca, en México, a través de la internet, ¿verdad? Entonces les agradecemos y pues ahí estamos, vamos a esperar esta llamada que pues nos conmueve y queremos escuchar, ¿verdad?, algo allá en vivo, algo que se siente, algo que pues hay para nosotros, para nuestra comunidad. Y pues por ahí continuamos. ¿Cómo la ves, Herbert? Muy bien. Oye, y bueno, algo que a mí me sorprende es que gracias a este apoyo de poder hacerlo vía internet, se ha podido dar, el día de hoy se ha nacido este enlace que primero Dios vamos a poder hacer hacia grandes escalas, donde podamos compartir con muchísima gente, no nada más de aquí, de Estados Unidos, pero de México, de Europa, de qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Y vaya que estoy pero súper emocionado de poder escuchar a muchas estaciones de radio, poder saber qué es lo que está pasando alrededor de todos nosotros. Entonces, algo que también tenemos en información, ahorita estamos tratando de enlazarnos con un compañero de Arizona, que tiene información. Tenemos aquí también, vamos a tener a Ramón Ramírez y a unos miembros de a lo mejor Causa, se puede apuntar aquí por medio vía telefónica. Vamos a una canción y regresamos con ustedes en un instante. Muy buenos días, tengan todos ustedes que nos acompañan. Bienvenidos a la Hora Campesina, como siempre, todos los días. Hoy lunes, un lunes muy caluroso, ya se sienten las temperaturas. Que le gusta escucharlo. Si tú vives o trabajas en el campo, esta información es para ti. Las botellas de plaguicida vacías son tan peligrosas como las llenas. No permitas que tus hijos jueguen con ellas, y mucho menos que las usen para beber agua o lavar alimentos. Una botella de plaguicida nunca vuelve a quedar limpia. Destrúyelas o dile a tu patrón que las devuelva a quien se las vendió. Cuida tu salud y la de tu familia. Estás escuchando la voz del pueblo. Su estación, tu radio. Radio. Te amé. Te di mi amor sin maquillaje, amor que más que amor fue devoción. A cambio recibí el limpio ultraje que le hiciste a mi amante corazón. Dejé que tu mano me guiara, me amaste en las tinieblas. Sierra de...